Bueno, pues vamos rápidamente a abrir esa escotilla por la que hoy se nos cuela Juan Hernández, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Juan, egunon. Hola, egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a estos micrófonos un año más y nada, decirte que son todo tuyos. Hace unos meses se presentó una colección de artículos bajo el título Voces para un mundo sin muros. Las autoras y autores de diversas procedencias participamos en este trabajo con el objetivo común de caminar conjuntamente hacia un mundo sin muros. El origen de este proyecto se remonta al momento en que Trump llegó al gobierno y su promesa electoral de construir un muro grande y hermoso puso en alerta a los movimientos mexicanos. Por otro lado, desde Palestina se observaba cómo el aumento de vallas, junto a las políticas racistas, militaristas y supremacistas de la extrema derecha, hacía casi imposible hablar de los muros contemporáneos y no empezar por Palestina, donde Israel ha construido el modelo de muchas de las vallas que se imponen a los pueblos de todo el mundo. De ahí que los movimientos mexicanos y palestinos lanzaran el llamamiento por un mundo sin muros, que recibió el respaldo de cientos de movimientos, redes globales, grupos y organizaciones de todos los continentes. La editora de la antología, Maren Mantovani, afirma literalmente que el 9 de noviembre de 2019 se cumplieron 30 años de la caída del Muro de Berlín y de la proclamación de la superioridad de Occidente y de su modelo de libre mercado con el que debían caer todos los muros. Y continúa, tras décadas después se ha construido más de 70 en todo el mundo. Europa ya ha construido más de 1.000 kilómetros de vallas, mucho más que la extensión del Muro de Berlín. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arrancó el año con un congreso enfrentado entre quienes querían financiar su gran, grueso y hermoso muro y quienes apoyaban la versión de un muro tecnológico, como proponía la dirigente demócrata Nancy Pelosi. Esto debería suscitar alguna pregunta. ¿Cómo hemos llegado a que los muros se hayan convertido en el signo de nuestros tiempos? La política migratoria global tiene múltiples conexiones con el modelo de seguridad y de represión que aplica Israel contra el pueblo palestino. Los muros son una de sus expresiones más evidentes y más crueles. Son muros para controlar, para ocupar, para excluir, para encarcelar, para militarizar, para colonizar, para expulsar, para asesinar y para hacer negocio. Muros como espacios sin derechos y muros como imaginarios de guerra contra las personas migrantes y contra los pueblos como el pueblo palestino. Son muros terrestres, marítimos, fijos, móviles, que el modelo capitalista, heteropatriarcal y colonial expande como forma de declarar la guerra a los pueblos y de proteger a las élites. Existen, además, muros simbólicos que penetran en forma de valores en el seno de muchas poblaciones. El miedo, el individualismo, el racismo y la guerra entre pobres son valores que del poder corporativo y colonial, que amplios sectores de la ciudadanía los hacen suyos y convierten en pilares muy firmes sobre los que se edifican las fronteras a lo largo del planeta. Y todos estos muros conectan en el actual contexto internacional con un nuevo espacio neofascista, donde determinadas prácticas se convierten en regla y no en excepción. Algunas prácticas afectan a la propia configuración de los derechos humanos, como la necropolítica, dejar morir a miles de personas racializadas y pobres, la fragmentación de derechos según las categorías de personas, las prácticas racistas y heteropatriarcales, los tratamientos excepcionales de determinados colectivos, la trata de seres humanos, las deportaciones en masa, la criminalización de la solidaridad y la desobediencia civil, la división de la sociedad entre asimilables y exterminables. Otras prácticas destruyen en bloque los derechos de las personas, los pueblos y la naturaleza. Es el caso de la crisis climática y la destrucción de los ecosistemas, los feminicidios de mujeres y disidentes de género, el hambre de millones de personas, los nuevos campos de concentración de pueblos, la persecución y eliminación de la disidencia y el endurecimiento de usos coloniales y guerras de destrucción masiva. Están, por último, las prácticas que afectan al núcleo central de los derechos colectivos, como la apropiación de los bienes comunes, la explotación laboral, la consolidación de la precariedad en el núcleo constituyente de las relaciones laborales, el trabajo infantil y el trabajo esclavo, la reorganización neoliberal de la producción y la reproducción, las expropiaciones colectivas por medio del pago de la deuda externa, las expulsiones de millones de personas de sus territorios porque las grandes corporaciones se apropian de sus tierras y bienes naturales. Los muros se engarzan perfectamente con este espacio neofascista y con la reconstrucción y consolidación de los fundamentos ideológicos del racismo y el colonialismo. Pero los muros tienen grietas y las personas y los pueblos tienen memoria y capacidad de convertir las grietas en grandes espacios abiertos a la libertad y a la igualdad. Un mundo sin muros es un mundo donde la defensa radical de la vida se convierte en solidaridad contrahegemónica global. Bueno, Juan Hernández, es que ricasco por la escotilla de hoy y hasta la siguiente. Vaya, agur. Agur.